No cabe ninguna duda, queridos amigos televidentes, de que una figura central del Nuevo Testamento es precisamente el apóstol Pablo. La verdad es que el apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso, fue para la iglesia cristiana lo que Moisés fue para el pueblo de Israel. Moisés sacó al pueblo de Israel de entre los gentiles para que pudieran conocer la voluntad de Dios. Y Pablo, a su vez, llevó la palabra de Dios a los gentiles para que también pudiesen conocer la voluntad del Dios vivo. Consideraremos en esta ocasión al personaje que después de Jesús es el más importante del Nuevo Testamento. Estamos iniciando su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos, capítulo 9, versos 15 y 16. Es una alegría, como siempre, queridos amigos, volverlos a saludar y a la vez también extenderles una nueva bienvenida a nuestro programa Lecciones de la Biblia. Estamos desarrollando una temática tremendamente importante a través de las semanas y hoy día indudablemente no va a ser la excepción. Contamos con la presencia del pastor Edgar Bocicio Honorato, pastor de la Iglesia Adventista. Bienvenido, Edgar, un gusto de tenerte nuevamente en nuestro estudio para poder compartir con los amigos un mensaje directo de la Palabra de Dios. Muchas gracias, Juvenal. Un placer saludarte. También un gusto volver a saludar esta semana a nuestros queridos televidentes y tratar este tema que hemos venido ya la semana pasada, ya comenzamos a tratar acerca de lo importante de ser misioneros de Dios, ¿no es cierto? Y tomando algunos ejemplos, como fue el de Felipe la semana pasada y en esta oportunidad un gran hombre del Nuevo Testamento. Un gran personaje. Bueno, y antes que vayamos directamente a este personaje en particular, que ustedes, amigos, ya seguramente están sabiendo de quién se trata, ¿qué les parece si invocamos la presencia de nuestro Dios a través de su Santo Espíritu para que sea Él el que vaya guiando este estudio y al final de este periodo que estaremos juntos podamos sacar importantes conclusiones para nuestra vida? Así que le vamos a pedir al pastor Edgar que nos guíe en oración. Amado Dios, una vez más te agradecemos el privilegio de estar aquí a través de las ondas de la televisión, poder transmitir tu mensaje, tu palabra. Te pedimos por cada televidente en esta hora que nos está viendo para que tu espíritu trabaje en su corazón, pueda percibir tu presencia y también poder escuchar el mensaje que tú tienes para él, para esta hora. Amén. Acompáñanos, guíanos, lo rogamos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, como ya hiciste alusión, Edgar, a la semana pasada, importante recordar que estuvimos hablando de un personaje del cual decíamos no hay mucha descripción respecto de él, no hay mucho material en la Biblia, lo justo y lo necesario, pero que revela que fue un gran hombre de Dios como fue Felipe, el evangelista. Bueno, y así hay muchos personajes del Nuevo Testamento que pudiéramos hacer alusión, pero hay uno que destaca de entre todos los demás. Incluso se lo ha catalogado, fuera de Jesús indudablemente, como el personaje más importante del Nuevo Testamento. Estamos hablando, sin lugar a dudas, de Pablo, que en primera instancia era Saulo. Y vamos a conversar un poquito acerca de él. ¿Por qué lleva, digamos, se lo lleva a este nivel, a este sitial dentro de los personajes del Nuevo Testamento? Con toda seguridad hay características que lo distinguen. Por supuesto, la verdad que Pablo, o Saulo de Tarso, es todo un personaje. Ya lo veíamos la semana pasada cuando hablábamos de Felipe, que él fue responsable, en cierta manera, del apedreamiento del primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Y luego íbamos a ver, él primero era conocido como un gran perseguidor de la iglesia. Ahora, eso ya nos habla de un carácter muy fuerte, de un compromiso también muy fuerte de Pablo con lo que él creía, lo que él pensaba, y también de una personalidad avasalladora para expresar lo que él creía que era correcto. Un hombre de convicciones. De convicciones, absolutamente, profunda convicción. Entonces, Pablo es todo un personaje. Y comenzamos a conocerlo en el Evangelio cuando, ¿no es cierto?, aparece, como decía yo, Esteban, y ahí dice que Saulo estaba para dar la orden, en cierta manera, diciendo que él accedió a la muerte de, ¿no es cierto? Esteban, el primer Esteban, mártir. El primer mártir, estaba de acuerdo. Y después vemos toda la conversión que tiene Pablo. Yo decía la semana pasada, yo siempre me ha llamado curiosamente la atención, o tengo la curiosidad de cuando estemos en el cielo, me gustaría estar allí, cuando Esteban se encuentre con Saulo. Él no sabe que se convirtió en Pablo. ¿No? Qué claro, él, increíble no, él no sabe la conversión de Pablo, él no va a saber. Y cuando lo vea, seguramente le va a preguntar a Jesús, Señor, ¿qué hace este hombre aquí? Este fue el culpable de mi muerte, este perseguía a la iglesia, te equivocaste, este no puede estar acá. Claro. ¿Y cuántos casos más que nosotros no tenemos la información de que van a estar ahí? Uno dice, pero ¿por qué está acá? Si este era así, así. Porque la conversión es así. Y a su vez, perdón, Edgar, esto nos hace pensar que no podemos nosotros prejuiciarnos con nadie. Nadie puede ser considerado, como decimos habitualmente, un caso perdido. Se le ha dado, no sé, varias oportunidades, estudios bíblicos, visitas misioneras, no reacciona aparentemente. Pero la obra del Espíritu Santo es imperceptible y nosotros no sabemos lo que puede pasar con hoy día y mañana con una persona que a lo mejor hoy día para nosotros no vale un peso, como decíamos habitualmente, disculpando la expresión. Absolutamente, sí, al principio a los discípulos, porque ellos lo hubieran dicho, mira, este hombre que tú ves ahí se ha convertido en un gran discípulo. Bueno, han dicho, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Imposible. Claro. Entonces, ahí vamos conociendo a este Saulo, que primero es Saulo de Tarso, un judío, hijo de romano también, porque era ciudadano romano, vivían en la diáspora, es decir, vivían fuera, no estaba en el. Eran los judíos que estaban viviendo fuera de la nación propiamente tal. De la nación judía propiamente tal. Pero él estudió en la escuela rabínica, luego fue a Jerusalén, él fue instruido por un gran maestro, Gamaliel, que varias veces lo menciona la Biblia también, y era un hombre que era muy bien considerado en el Sanedrín, era parte del tribunal judío, era un maestro importante y tenía todo el favor y la confianza de los sacerdotes. Y entonces en este primer momento cuando la religión judía comienza a perseguir a los seguidores de Cristo, y de ahí se le llama cristiano, ¿no es cierto? Él comienza a perseguirlo. Ahora, yo quiero defender en ese sentido a Pablo, porque él estaba convencido que estaba haciendo lo correcto a los ojos de Dios. En ese momento como Saulo. Sí, y esto nos abre la mente para algunas cosas que vamos a tratar más adelante, la última semana especialmente de este bloque, de este estudio que hemos tenido estas semanas. De cómo mucha gente que uno la ve desde la perspectiva de uno que está equivocada, la persona cree que está haciendo lo correcto. No es que, porque a veces pensamos, cuando hablamos de los enemigos de Dios, cuando hablamos de gente que no sigue a Dios, pensamos que es persona que abiertamente está en contra de Dios. Que dice, no, yo voy a... No, la persona cree que está haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. En este minuto, en muchos lugares, hay persecuciones religiosas muy fuertes. Y la gente cree que está actuando en lo correcto, no cree que está haciendo lo incorrecto. Entonces, debemos ser cuidadosos porque a veces las personas no es que quieran hacer daño directamente, ellos están creyendo que están haciendo lo correcto. Pablo estaba absolutamente convencido de que él estaba haciendo lo correcto, de que los cristianos estaban equivocados en el camino y entonces él, su misión como hijo de Dios, en lo correcto de Dios, era perseguirlos porque ellos estaban en un camino equivocado. Además, entonces, de eso, bien importante tener hay eso que cuenta. Recordar que él era, dentro de todas las instancias propias del pueblo judío, era fariseo. Sí, era. Y como fariseo se caracterizó indudablemente por ser una persona que era férrea, seguidora de las leyes propias de los judíos. Y eso hace pensar que él marchaba en su vida en un andar muy, muy seguro, muy cierto. Se sí, sentía totalmente respaldado por lo que él creía. Por lo tanto, se concuerda plenamente esto que estoy mencionando con lo que acabas de decir. Él sentía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Absolutamente. Era consecuente con lo que él creía. Claro. Eso no significa que no estamos diciendo que no estaba equivocado, que es distinto. Bueno, es que eso es bien importante y es bueno que nuestros televidentes lo tengan en cuenta. Porque la sinceridad religiosa no es suficiente, lo vamos a ver en algún momento. No porque tú creas que estás en lo correcto, es lo correcto. Yo tengo que visualizar lo correcto a partir de qué, de las Escrituras. Por eso es importante que yo no me quede con lo que a mí me enseñaron mis padres, lo que me enseña mi sacerdote, mi pastor, mi líder religioso, lo que dicen en la iglesia. No, yo tengo que escudriñar las Escrituras. Más de una vez en este canal lo hemos dicho. Se habla de los berianos que eran más, ¿no es cierto? Eran mucho más estimados. Eran más estimados que los tesalonicenses porque ellos, cuando escuchaban la palabra de Pablo o de otros grandes hombres, iban y comprobaban con la Biblia, con la Escritura, que el Antiguo Testamento en ese momento era así o no. Era mucho más noble, dice. Más noble, exacto. Entonces yo te invito a que tú seas noble, a que no te quedes con lo que nosotros estamos diciendo, sino que a través de la Escritura escudriñes si es así lo que estamos diciendo. Y eso diciendo. Se puede llevar al terreno de las cosas cotidianas, Edgar. Yo puedo darle otra interpretación a una señal del tránsito y porque yo crea que efectivamente tiene esa otra interpretación y no la real, no me voy a liberar de a lo mejor un tremendo accidente. Exacto. O sea, aquí las cosas tienen que ser como tienen que ser, por eso que es importante también a la luz de lo que tú estás mencionando, hoy día vivimos en un mundo muy pluralista, donde cada uno dice tener su propia verdad y como que las verdades absolutas ya están añejas, tienen olor a dogmatismo, por lo tanto, dejémosla de lado. Hoy día tu verdad, no importa que difiera con la mía, lo importante es que cada uno o nos llevemos en paz. Sin embargo, una de las cosas importantes que también después, como Pablo, aprendió a diferenciar entre las verdades absolutas de Dios con, digamos, las prácticas o las tradiciones propias de los judíos. Y ahí hay una marcada diferencia. Exacto. Entonces, ahora, Pablo, siendo un hombre honesto, sincero, ahora lo interesante que cuando uno es sincero, cuando uno quiere seguir a Dios, hacer la voluntad de Dios, cuando se da cuenta que está equivocado, cuando descubre la Biblia que está equivocado, lo acepta. Es lo que le pasa a Pablo, y sería bueno tal vez que nosotros pudiéramos leer en Hechos capítulo 9 la conversión de Saulo. Un momento tremendamente crucial en la vida de este hombre. Exacto. Mire, interesante, yo quiero invitarlos a que me acompañen a Hechos capítulo 9, los primeros versículos de Hechos 9. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y te diré lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco donde estuvo 3 días sin ver. A mí me llama poderosamente la atención. Es que bueno que hayas leído el relato completo para tener la visión absoluta de lo que pasó allí. Exacto. Es interesante cómo él tenía claro, él creía estar en la verdad, en lo correcto. Pero cuando tiene el encuentro con Jesús, él no duda. Porque él estaba en sintonía con Dios. O sea, había una predisposición a aceptar la voluntad de Dios. Aquí yo voy a decir algo que mucha gente tal vez no esté tan de acuerdo conmigo. Pero hay mucha gente que está equivocada, pero que es sincera con Dios. Y cuando tiene, incluso puede estar en otras religiones que no sea la cristiana, pero su anhelo es seguir aquello que le han enseñado como la verdad, quiere seguir el camino correcto, y cuando se encuentra con Dios, inmediatamente va a aceptar el mensaje de Dios. Y conocemos algunas conversiones rápidas, es lo que a mí me pasó, ¿no? En lo personal. Yo era, tenía mi religión, creía que era lo correcto, vivía, pero cuando empecé a estudiar la Biblia me di cuenta de algunas cosas que la Biblia decía y que mi iglesia en ese momento no hacía, y algunas cosas que mi iglesia hacía y que la Biblia no decía. Entonces dije yo, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? O sigo, te confrontaste a una decisión. O sigo lo que la Biblia dice o sigo lo que mi iglesia en ese momento decía. Seguí lo que la Biblia, y estoy en la iglesia bendita porque hasta ahora es lo que he encontrado más cerca a lo que la Biblia dice. Pero mi compromiso más que con la iglesia es con Dios. Y mi compromiso es con la Biblia, con la palabra de Dios. Y eso es lo que ojalá cada uno de nosotros tuviera. Y yo siempre le digo a la gente, estudiemos la Biblia. Yo cuando estudio con la gente le digo, yo no me interesa que usted se haga adventista, lo digo de corazón. A mí me interesa que conozca la Biblia. Y cuando usted conozca la Biblia, tiene que tomar una determinación a dónde va a adorar, qué va a hacer, etc. Pero con el conocimiento de la Biblia. Entonces, Pablo se confronta, digamos, con la palabra, se confronta con Jesús y descubre que Jesús es el Mesías. Y entonces le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y obedece a Dios, no duda. ¿Por qué esta convicción uno dice tan rápida, tan violenta de Pablo? Porque él tenía la convicción de seguir a Dios. Él lo único que abre es que abre sus ojos para darse cuenta que estaba errado en lo que creía que era correcto y descubre la verdad. Pero él tenía en su corazón el deseo de seguir a Dios. Y tú puedes estar en el mismo camino. Tú tal vez estás deseando seguir a Dios y no lo encuentras. Tal vez no quieres nada con las religiones establecidas. Tal vez has tenido desilusiones en las religiones. Pero tu corazón, tu anhelo es seguir a Dios. Te invito a que a través de la palabra tú conozcas, a través de la Biblia conozcas a Dios. Y Dios te va a indicar lo que tienes que hacer. Y es lo que le pasa a Pablo, este Saulo Tarso, que se convierte tan rápidamente y es llevado. Y interesante que el relato sigue, que Dios le habla a Ananías, un discípulo de Jesús, y le dice, oye, mira, anda a la calle derecha, y le da toda la dirección, y ahí hay un hombre llamado Saulo de Tarso, y ese hombre yo lo he separado. Para mí. Señor, estás loco, le dice. Indicaciones precisas, ¿no? Claro, muy precisas. Entonces Ananías le dice, estás loco, Señor, ¿se te ocurre si ese viene con orden de apresar a los cristianos? Y si yo me aparezco, lo más probable es que me va a llevar preso. No le dice, Señor, tranquilo. Vamos a seguir con la historia de este gran personaje. Ya muy, estamos comprobando, queridos amigos, por qué es uno de los personajes, por no decir el más importante, como decíamos después, de Jesucristo, indudablemente. Estamos analizando la vida de Pablo. Hay cosas aún más relevantes que queremos mencionar junto a ustedes, pero antes vamos a ir a una breve pausa y luego estamos de vuelta junto a ustedes. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, amigos televidentes. Gracias por permanecer en la sintonía de Lecciones de la Biblia a través del canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Estamos compartiendo con el pastor Edgar Bocicio. Y la verdad es que, yendo al personaje que estamos examinando y analizando de distintos puntos, como es Pablo, no vamos a agotar indudablemente todo lo que se puede decir en torno de él. Pero había algo muy claro y que se deja entrever claramente por todo lo que ya hemos mencionado a la luz de lo que la Biblia dice. Él hacía algo que pensaba que estaba bien. Sin embargo, después, posteriormente, cuando él vive esta experiencia de conversión tan dramática, tan, yo diría, espectacular, él se da cuenta que estaba haciendo justamente lo contrario. En la misma visión, ¿cierto? Le dice, no, me estás persiguiendo, parafraseando un poco, le dice el Señor Jesucristo, y él se sorprende, pero Señor, si yo pensaba que estaba haciendo lo bueno, me imagino un diálogo medio parecido a esto. Sí. ¿Sabes que a veces podemos confundirnos los seres humanos con facilidad, pensar que estamos actuando bien y en realidad no lo estamos haciendo, o al revés también puede suceder? Y salimos, quisimos hacer una pequeña investigación, salimos a la calle a consultarle a los amigos qué pensaban ellos, una pregunta bien directa o fuerte si la queremos llamar. ¿Qué pensaban? ¿Que estaban del lado del bien o del lado del mal en el sentido de las tomas de decisiones que habitualmente hacemos? Veamos qué fue lo que nos respondieron nuestros queridos amigos en la calle. Al lado del bien. Ah, porque soy una persona que me gusta preocuparme de los demás, porque me preocupa estar siempre atenta a todo lo que ocurre y yo poder ser ayuda para otros. Al lado del bien, porque no sé, yo no tomo ni fumo ni hago esas cosas. ¿Y eso? Del bien, supongo. Porque no sé, es como uno por lógica tiene que ser que bien. Pero si uno va por el mal, ¿a dónde va a llegar uno? Uno se echa a perder como ser humano. No sabría decirte. Yo creo del bien. Porque he hecho las cosas bien, trato de no equivocarme. Al lado del bien, porque Dios es bueno, entonces uno tiene que siempre ser al bien, no tiene que hacer el mal, porque Dios no era mal, era bueno. Ni el bien ni el mal en realidad. ¿Ah? Del lado del mal. Porque, no, del lado del bien. A ver, es que si habláramos las dos cosas, el bien cuesta. Pero el mal es tentativo. Por ahora estoy del lado del bien. Pero no descarto el día de mañana estar del lado del mal. Es humano, ¿no? Todos podemos pertenecer a las dos partes. Si no me recibe Dios, me va a recibir el demonio. Yo pretendo estar al lado del bien. Porque trato de hacer, de guiarme por la palabra del Señor, primero que nada. Y segundo, tratar de hacer el bien a todas las personas. Tanto, muchas veces uno siempre está pensando en recibir el mal, que toda la gente está muy apurado, tenemos problemas económicos, difícil, la situación está difícil, pero con el Señor del lado de uno, uno siempre va a estar bien. Esa es mi forma de pensar. Y así voy hacia adelante. Bueno, como siempre, no nos dejan de sorprender las respuestas, Edgar. Es variadas, algunas se repiten. ¿Qué te llamó la atención? A ver. Es que la pregunta es muy fuerte, es decir, muy directa. Muy directa. Ahora yo, la gran mayoría se sorprendía, pero inmediatamente decía, no, estoy del lado del bien, porque es difícil reconocer que estoy del mal. Hay alguien que es bien bastante honesto. Un joven que lo dijo. Dijo, pero trato de estar de bien. No sé si mañana claro, voy a estar del lado del mal. Mal, claro, él dio la posibilidad. Primero dijo no del mal, después dijo no, del bien, pero, y claro, puedo estar del mal, fue bastante honesto, pero. Pero la mayoría, claro, es difícil decir yo estoy haciendo lo malo, porque no nos gusta decir eso. Ahora, también la mayoría de la gente tiene la concepción que estar del lado del malo, del lado malo, el lado oscuro, como dicen por allí, no sé, es que yo voy derechamente en contra de Dios, le hago mal a la gente y todo. Y no es tan así, ya vamos a ver. Que muchas veces yo estoy del lado equivocado haciendo las cosas a mi manera y no a la manera de Dios. ¿Te das cuenta que a veces hay gente que dice, pero si yo no soy ningún delincuente? Claro, o no le hago mal a nadie, pero no estoy haciendo la voluntad de Dios. Y porque no estoy haciendo la voluntad de Dios, entonces no estoy en el camino de Dios. Hay un solo camino y Cristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dice, yo soy uno de los caminos, no, yo soy el camino. ¿Sabes qué quiero? Hay una forma de vivir la religión, de una forma de vivir a Cristo, y es lo que le pasa a Saulo. Él estaba convencido que estaba en lo correcto y se da cuenta que no está en lo correcto y cambia. Si el problema no es estar en lo incorrecto, el problema es cuando yo no estoy dispuesto a cambiar de camino. Cuando Dios me muestra la luz. Cuando Dios me muestra la luz. Ahora, me llamó la atención también, recordando un poco a los amigos de la calle que pudimos entrevistar, la última persona. No sé si te diste cuenta sí. Cuando él dijo al final, bueno. Si realmente estamos con Dios, dijo él, si estamos con Dios, dio a entender si estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque estar con Dios no es simplemente un acto meramente, no sé, sin sentido. Hay una razón de ser, de estar con Dios, de querer hacer la voluntad de Dios. Y cuando estamos solicitando esa divina voluntad en nuestra vida, indudablemente que Dios se va manifestando. Lo dejó claramente entrever en su respuesta. Me parece que con bastante claridad este hombre dejó un planteamiento que, si lo entendemos correctamente, vamos a saber que efectivamente estamos yendo del lado del bien cuando vamos conociendo y haciendo la voluntad de Dios. Exacto, es muy importante eso. Es decir, por eso, volvemos al tema de Pablo. Pablo estaba haciendo lo incorrecto, pero él quería hacer lo correcto, pero él era sincero. Cuando Dios le muestra que está en lo incorrecto, ¿qué hace él? Cambia. Cambia. Y ahí nos damos cuenta cuando estamos en el corazón. Mucha gente dice, no, yo no hago mal a nadie, yo no quiero, pero cuando se le muestra que hay un camino, una forma, no, es que yo no puedo, es que mira acá, y sigue en su camino y cree que sigue en lo correcto. Y ahí la cosa cambia. Ahí cambia. Ahí es distinto, porque ya está consciente que va por un camino equivocado. Exacto, exacto. No sé si tan consciente de un camino equivocado, pero no da pie a disposición a decir, puedo estar equivocado. Entonces, cuando la gente quiere hacer la voluntad, Cristo lo dice, cuando Él predica al principio, dice, el que quiere hacer la voluntad de mi Padre sabe si yo digo lo correcto o lo incorrecto. Ahora, todo lo que hemos analizado de Saulo, vamos a seguir hablando todavía un poco más, pero puede llenar páginas y páginas, se han hecho libros alusivos a su vida, indudablemente. Y una de las cosas que se rescata, yo diría de manera significativa, es la firmeza de propósito, ¿no? Un hombre, como tú decías hace un momento atrás, de convicciones, consecuente. Mal enfocado, pero consecuente. Exacto. Y fíjate que ahora, una vez que ya vive la experiencia maravillosa de la conversión, él no es que cambie en este sentido en cuanto a su firmeza de propósito, sino que el enfoque es distinto y diferente. Sacamos una conclusión también importante respecto de que Dios utiliza las experiencias del pasado, a veces situaciones que pueden ser dramáticamente o diametralmente opuestas a la voluntad de Dios, pero que Dios puede utilizar ahora con propósito positivo. Dios utiliza todo este bagaje, digámoslo así, entre comillas, de Pablo, y todo esto que él aprende para justamente transformarlo en una bendición para la iglesia cristiana. Ahora, Pablo es llamado y tiene un llamado con un propósito específico. Y lo dice cuando le dice a Ananías, mira, anda donde este hombre y pon tu mano sobre él porque le dará la vista. El primero tiene miedo, decimos, después el Señor dice, no, yo lo he llamado para una obra, para enviarlo a los gentiles. Es decir, ya Pablo, siendo un judío, pero como tenía bagaje romano y todo, él era un hombre que fue llamado para ir a los no judíos a predicar el Evangelio. Y Dios lo utiliza en ese sentido. Y yo quiero leer un poco el resultado de la obra de Pablo, allí en Hechos 26:18, ¿no es cierto? Vamos a aprovechar de invitar a los amigos que tengan Biblia en sus manos, puedan abrirla precisamente en este texto, Hechos 26:18. El versículo 18, sí. Voy a leerlo aquí de la Biblia y dice lo siguiente. Bueno, de paso hay que decir que el libro de los Hechos es el libro que más habla acerca de toda la actividad que los apóstoles realizaron y particularmente en este caso el apóstol Pablo. Claro, y por eso se llama Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, exacto. Y dice el versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Es decir, aquí Pablo, ¿no es cierto?, está hablando de su conversión y dice para qué Dios lo llamó. Y en primer lugar, abrir los ojos de la gente. Es decir, permitir, y esa es una obra que el Espíritu Santo hace, de que podamos, ¿no es cierto?, hacer que Dios y Jesús sean reales, presentes, hoy día, en el siglo XXI. Luego pasar de las tinieblas a la luz, de la ignorancia al conocimiento, ¿no es cierto?, un tema central del Evangelio. Cristo habla muchas veces de las tinieblas y de la luz. Hay gente que cree que está en lo correcto, que no le hace mal a nadie, que está bien, entonces sigue el camino y no se preocupa. Pero hay que tener cuidado en eso. O sea, en este caso podríamos aludir de que hay un enemigo latente en la vida de todo creyente, no importa cuál sea la experiencia que tenga. Exacto, así está al nivel de lo de Pablo, o tal vez al nivel de recién estar comenzando una nueva experiencia, y me estoy refiriendo al orgullo religioso. Sí, de repente muy peligroso. De repente podemos creer, no, es que yo, no sé, he escuchado por ahí a más de alguien, es que tengo 20 años dentro de la iglesia. Claro. ¿Qué me puede venir a enseñar a usted si yo esto ya prácticamente lo conozco? Entonces revela tristemente esa persona sin que esté consciente probablemente de aquello, estoy pensando que es una persona obviamente sincera, pero que su experiencia religiosa es lo que le avala, cuando en realidad no es aquello. Yo estoy pensando en las palabras de Pablo, él tenía múltiples posibilidades de hacer esto, lo otro, ya hemos hablado de su experiencia pasada. Estaba ocupado en la misión de predicar ahora el Evangelio, pero el Evangelio que él predicaba, Edgar, era el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y él dijo, a este y a este crucificado. Sí. O sea, cuando nosotros centramos nuestro quehacer personal en primer lugar como cristiano y proyectamos este quehacer en forma de misión hacia los demás, si no lo hacemos centrado en Jesucristo, corremos un grave riesgo de que podamos ir por un camino equivocado, como tú dices, y al fin indudablemente va a ser otro. Por supuesto. Entonces es importante, y bueno, yo creo que en el siguiente bloque lo vamos a tomar en profundidad, ¿cuál es el mensaje de Pablo? ¿Qué es el centro de su mensaje? ¿Qué es lo que nos debería quedar a nosotros? Porque ahora nosotros debemos seguir el ejemplo. ¿Y cuál debería ser nuestra predicación? ¿Cuál debe ser el centro? ¿Qué es lo que la gente necesita hoy día escuchar? Y un puntito que tal vez se nos pasó, pero es importante rescatar también de Pablo, fácilmente podemos ver o imaginarnos, y de hecho lo era, un hombre seguro, un hombre claro, un hombre que, no sé, atemorizaba incluso su presencia por la seguridad que manifestaba, pero también cuando se convirtió supo ser humilde, supo reconocer que efectivamente estaba equivocado, supo atender las indicaciones que el Señor le estaba dando, ir al lugar que correspondía. No sé, yo estaba pensando, haciendo el paralelo correspondiente con Naamán. ¿Te acuerdas de Naamán? Sí, este sí. Personaje, ¿cierto? Que cuando fue, se le dijo, vaya y báñase. Siete veces en el río Jordán. Y el profeta ni siquiera se apareció, le mandó al siervo. Él dijo, pero ¿cómo? Yo soy tal persona, no ve la jineta que ostento. O sea, cuando realmente estamos en el Señor, no cabe ninguna duda que la humildad, la sencillez, la disposición a aprender, la disposición a ser guiado, es algo que indudablemente nos va a caracterizar. Bueno, es que ahí volvemos nuevamente a lo que decíamos de Pablo, la necesidad de la sinceridad, del deseo de seguir a Dios, de ser fiel a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Cuando yo hago la voluntad de Dios, entonces, yo, o quiero hacer la voluntad de Dios, mejor dicho, y soy honesto y quiero ser salvo y quiero ser un hijo de Dios, Él me va a mostrar lo que tengo que hacer. Y voy a descubrir cuando estoy en el error. O sea, Dios nunca va a fallar en este sentido, no, de indicarnos el camino. No, no, por supuesto que no. Él busca una u otra forma de hacerlo. Somos nosotros los porfiados a veces que no queremos aceptar ahora, ese camino. Ahora, aquí hay una verdad importante, porque decíamos en el bloque anterior que muchas personas no han tenido el privilegio, no lo dijimos en estas palabras, pero es la idea, no han tenido el privilegio de tener tanta cercanía con la Biblia. Y tener un conocimiento más amplio. Pero sabes tú que el Señor igual está actuando. Sabemos que existe lo que se llama, queridos amigos, la revelación especial. Y cuando hablamos de la revelación especial, no estamos hablando, digamos, aludiendo directamente a la Sagrada Escritura. Exacto. Aquí hay una revelación especial de parte de Dios para nosotros. Pero cuando no hemos tenido acceso todavía a esta revelación especial, Dios nos puede hablar a través de lo que se llama la revelación general. Estamos hablando de la historia, por ejemplo. Estamos hablando de la naturaleza, exactamente. Y sobre todo de la conciencia. Exacto. Cómo el Señor está tocando, impresionando nuestra mente para que de alguna manera nosotros podamos transitar por el camino de su voluntad. Amigos, vamos a ir a una breve pausa. ¿Qué les parece? Les invitamos para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía y ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes para el siguiente y último bloque de Lecciones de la Biblia. Y después de esta breve pausa, amigos televidentes, estamos nuevamente junto a ustedes en Lecciones de la Biblia, compartiendo el mensaje que Dios tiene a través de su palabra. Así que queremos agradecer no solamente el que ustedes nos acompañen, sino que también, con toda seguridad, más de alguien está utilizando allí su ejemplar de las Sagradas Escrituras para ir corroborando, ir confirmando y también creciendo en la experiencia espiritual a través de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y también queremos decir que para poder crecer en esta experiencia necesitamos ayudas adicionales, como por ejemplo tenemos acá una guía que está teniendo una gran aceptación. Nos referimos a la guía de estudio de las profecías de Daniel, un material en formato de revista, como ustedes pueden apreciar, a todo color. Vamos a hojearlo un poquito acá, por ejemplo, en la lección número 12 habla de las 2300 tardes y mañanas, una gran profecía. Más acá tenemos, por ejemplo, en la lección número 8, los cuatro extraños animales, a qué se refiere, a qué representan realmente. Bueno, todo esto está siendo claramente explicado a través de este material. Y al final de todo, tenemos un cuestionario que indudablemente va a revelar con bastante claridad cuál ha sido el grado de comprensión que hemos tenido acerca de estos temas que están en este material y que por supuesto aluden directamente al libro de Daniel, el libro profético de Daniel. ¿Cómo tiene que hacer para poder recibir este material? Simplemente nos escribe o nos llama a la información que está apareciendo en pantalla y para nosotros va a ser un agrado muy grande el poder hacerle llegar en forma completamente gratuita un material que Nuevo Tiempo ha preparado con mucho cariño para cada uno de ustedes. Y además, a propósito de cariño, la Casa Publicadora Sudamericana prepara también con mucho amor materiales para la familia, para el tema relacionado con la salud, recetas culinarias, en fin, una gama interesantísima de temas que están relacionados con cada uno de nosotros. Vamos a ver rápidamente lo que la Casa Editora Publicadora está promocionando para que usted lo sepa si desea adquirir alguno de estos materiales. Hola amigos de Lecciones de la Biblia, el libro que les traigo hoy es la historia de Doug Batchelor, de Cavernícola a Cristiano, escrito por Marlene Tucker. Al recorrer las páginas de este libro, usted conocerá la historia del joven Doug, quien, como Pablo, vivió una increíble transformación en su vida. Sepa cómo este joven, hijo de millonarios, llegó a vivir en la pobreza, a vivir desnudo en una cueva y hasta comer de los basureros, hasta que conoció el mensaje que Dios tiene para él y que transformó su vida y su corazón. ¿Cómo adquirirlo? Escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org o visitándonos en Santiago de Chile en nuestra librería de Santa Elena 1038 o bien llamándonos al teléfono 02-4418-266. Los invitamos a seguir disfrutando de Lecciones de la Biblia. Bueno, y estamos de vuelta con nuestro gran tema y con nuestro gran personaje, Edgar. Podemos hablar mucho, utilizar todo un programa de televisión y seguramente nos van a quedar matices de la vida de Pablo que no vamos a alcanzar a mencionar. Pero hay algo que no podemos dejar de decir y algo dejamos entrever en el bloque anterior. Pablo tenía muy claro en su vida, ahora nueva vida, ¿qué era lo que tenía que hacer? Tenía que cumplir una misión evangelizadora, una misión misionológica, que indudablemente era alcanzar a todo el mundo conocido de la época. Pero el mensaje era un mensaje del Evangelio centrado en Jesucristo. ¿Cuán importante es que el Evangelio esté centrado en Jesús? ¿Y qué podría pasar si eventualmente perdemos el foco en Jesucristo? Bueno, indudablemente Pablo así lo dice, él en su mensaje dice, por ejemplo, en 1 Corintios 1.23, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para que los judíos ciertamente, para los judíos tropezadores y para los gentiles locura. En 1 Corintios 2.2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En Gálatas 6.14 él dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, mucha parte tiene Pablo donde habla de que el centro de su predicación es Cristo. Y esto es sumamente importante. Cuando yo estoy estudiando la Biblia, cuando alguien me habla, un predicador, que su mensaje sea cristocéntrico. Es muy importante que el mensaje, no es una predicación sobre mí, no, es sobre Jesús. Ahora tiene que ser centrado en él. Te interrumpo un segundo Edgar, porque cuando hablamos de que debe ser cristocéntrico, una expresión que indudablemente alude a colocar a Jesús como el centro de todo, ¿podría alguien interpretarlo? Bueno, es que yo estoy hablando de Jesús, hago referencia a él, todo lo que yo hago lo hago en el nombre de él. ¿Será suficiente hablar solamente de Cristo para yo centralizar el foco de atención en él? ¿O es también ir más allá, por ejemplo, cuando Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos? Es que, a ver, ¿Cómo conciliamos esta idea? El mensaje en Cristo es centrarlo en el mensaje de, digamos, en él, en lo que él era. No olvidemos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, centrar el mensaje en Cristo es todo, no es solo Cristo, es lo que él decía, es guardar sus mandamientos, es obedecer a él, es saber que solo somos salvos por la gracia de Cristo, etcétera. Entonces, cuando centramos el mensaje en Cristo, tenemos un equilibrio perfecto, justo, preciso de lo que Dios quiere en nuestra vida, entre lo que somos en testificar y lo que, ¿no es cierto?, predicamos, hablamos, que es muy importante que seamos consecuentes. Bueno, y ahí radicó el éxito finalmente de Pablo. Si no hubiese centrado su mensaje en Cristo y este crucificado, como bien lo decía, indudablemente no hubiese tenido el mismo éxito. Fíjate que hay un término, Edgar, que apareció por la década de los 60, más o menos, en forma impresa. Me estoy refiriendo al multiculturalismo. Normalmente se marcan diferencias entre las culturas y Pablo tuvo que enfrentarse a este desafío ya en esos tiempos que estaba muy marcado porque tuvo que predicar el Evangelio de Jesucristo a una nación como los judíos, pero también su proyección era los gentiles y cada uno de ellos tenían prácticas muy distintas y en algunos casos diametralmente opuestas. ¿Cómo enfrentó Pablo esta situación? ¿Y le hizo gala al multiculturalismo para poder predicar un evangelio tanto para judíos como también para gentiles? Bueno, lo que pasa es que Pablo era producto del multiculturalismo también. Y claro, nosotros estamos enfrentando una situación donde estaba el pueblo judío, pero había entrado la cultura romana, estaban invadidos por el río, y la cultura helenística griega, que rodeaba o permeaba toda la sociedad de la época en el Medio Oriente. Por lo tanto, Pablo se acomoda, incluso él dice, de repente yo al gentil soy gentil, al judío judío, al griego griego, etcétera, etcétera. Es decir, él respeta, y eso es muy importante cuando uno tiene que predicar el Evangelio, respetar la visión del otro, respetar, aunque yo crea que el otro está equivocado, bueno, descubrir por qué él piensa así. ¿Por qué cree que eso es correcto? ¿Por qué cree que hoy día nosotros en nuestro país especialmente tenemos muchas culturas, que se gente que viene de diferentes países y vamos viendo y se visten de forma distinta, hablan de forma... Y hay que entenderlos a ellos un poco. Somos una sociedad multicultural hoy día, absolutamente. Entonces, para predicar el Evangelio tengo que entender cómo es la cultura del otro. Porque tal vez yo esté diciendo cosas que pueden ofender al otro, que el otro no entiende. Por lo tanto, es sumamente importante cuando yo trabajo en estos eventos, entre comillas, que son multiculturales, con sociedades distintas, con gente diferente, tengo que respetarla también, tengo que tener cuidado. También no puedo, yo de buena primera decir, no, tú estás equivocado, la Biblia no dice esto y tú eres un pecador, tú eres un blasfemo. No. Desacreditar incluso. Desacreditar, claro, tenemos que ser muy cuidadosos en eso porque es muy fácil caer en la descalificación de las personas. Y Pablo en eso nos da un gran ejemplo de lo respetuoso que él es con las personas, de lo cuidadoso. Él permanentemente está preocupado de En cierta de oportunidad escuché a alguien que dijo, y lo consideré muy acertado, podemos ganar una disputa teológica, pero perder un amigo. Exacto. Y a veces estamos tan dispuestos a atacar, ¿cierto?, doctrinalmente a alguien, que nos olvidamos que el propósito supremo del Evangelio es ganar a ese alguien para la doctrina del Evangelio. Y ahí no hay que perder el norte bajo ningún punto de vista. Y sabes, digo esto también porque no solo era Pablo lideraba este grupo, pero también habían personajes como Pedro, que de paso fue el primer apóstol a los gentiles, que él tenía, como tú bien sabes, una visión también muy definida, era muy categórico, muy dogmático, utilizando una expresión más actual. Sin embargo, el hecho de haber sido convertido, haciendo el paralelismo con Pablo, lo llevó a ser también muy prudente con la cultura de los gentiles y saber cómo abordarla de manera inteligente. Mira, lo que pasa aquí es que aquí hay una cosa que no debemos olvidar. El centro del Evangelio, siendo Cristo, pero la preocupación del cielo, digámoslo así, es la persona. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el centro es la persona. Cuando tú te acercas a alguien para predicar el Evangelio y haces del centro la persona, tú estás preocupado por su salvación, tú estás preocupado por él, tú estás preocupado para que acepte al Señor, la persona lo percibe. Cuando simplemente yo me acerco a una persona por un número y para que se convierta en mi iglesia y sea miembro de mi iglesia, y sea uno más en mi iglesia. Un fin proselitista. Proselitista, eso se nota y eso no agrada. Y bueno, y los resultados posteriores también lo avalan. Hay personas que simplemente... están, se bautizan en una iglesia y después claro, no vuelven más. El problema es ese, que nosotros nos hemos centrado en la persona. Y cuando yo, y eso pasa en todo tipo de relaciones, cuando tengo mis relaciones de amistad, cuando yo centro la preocupación en la persona, en cómo se siente, en lo que ha sufrido, en lo que ha pasado, en lo que tiene, y de qué manera yo puedo ayudarle a la persona, y amo a esa persona, y estoy con esa persona, la persona lo nota. Y entonces va a ser mucho más fácil aceptar mis palabras, seguir lo que yo le digo, porque está haciendo lo correcto en los ojos de Dios. Ahora, ¿cómo podemos armonizar, Edgar, el hecho de que en primer lugar, nuestro trabajo debe estar centrado en Cristo, como Amén. Pablo lo hacía, yo diría, como un gran ejemplo, al punto que llegó a decir, ser imitadores de Cristo como yo de él, ¿cierto? Importante, o ser imitadores de mí como yo de Cristo, para ser mejor dicho la expresión. Pero también es importante destacar que el hecho de centrar nuestra atención en las personas y llevarles a Cristo no significa bajo ningún punto de vista, como alguien podría llegar a pensar, rebajar las normas. No. Bueno, yo me acerco a ti, tú tienes ciertas prácticas que yo sé a lo mejor que no son las que se condicen con la Escritura, pero te voy a palmotear la espalda, estás bien, Edgar, no hay ningún problema, sigue así. ¿Podemos llegar a interpretar? ¿Puede suceder esto? ¿Cuán peligroso puede ser? ¿Tiene que estar el Evangelio dentro de un marco también doctrinal que sea sustentable con las Escrituras? A ver, por supuesto, porque yo tengo que tener una base, y mi base es la Biblia. Entonces, indudablemente, si estoy haciendo incorrecto de acuerdo a la Biblia, tengo que cambiar, es lo que pasa con Pablo. O sea, el Evangelio no se basa en impresiones simplemente. No. Sería muy peligroso. Absolutamente, porque cada persona tiene su visión distinta. La palabra de Dios es la que nos indica esto es lo correcto, este es el camino, esto es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, cuando tenemos la palabra lo correcto, entonces hacemos lo que corresponde desde el punto de vista. O sea, la Escritura es un elemento clave. Absolutamente. No podemos nosotros descartar y tener, porque ahí es donde podemos caer fácilmente, por ejemplo, en un evangelio social, hasta hay evangelios políticos, si me permiten la expresión, porque hemos perdido el norte de que el evangelio finalmente está fundamentado en los sagrados e inalterables principios de la palabra de Dios. Absolutamente. Entonces, aquí vuelvo nuevamente a lo de Saulo. Saulo, él iba convencido que estaba haciendo lo correcto, estaba bien, y se da cuenta que no, y tuvo grandes cambios, y después predica esos cambios. Piensa usted que había muchas cosas en la religión judía que eran parte del legalismo, parte de la ceremonia, etcétera, que ya fueron abolidas, y Pablo predica fuertemente y discute, dice, con los de la sinagoga, porque habían cosas que ya no eran necesarias y que los gentiles que estaban convirtiéndose no era necesario que pasaran, como la circuncisión o otras cosas, porque había una nueva forma de relacionarse, ¿no es cierto?, que el nuevo pacto, pero que no deja de lado, por supuesto, la salud, no deja de lado lo esencial, lo esencial es la persona, lo fundamental, y obedecer a Dios, hacer lo que Él quiere que hagamos. Y aquí hay una cosa interesante, lo vamos a ver la próxima semana, así que no se pierda el próximo capítulo. De paso. De paso. Allí vamos a ver que obedecer a Dios, ¿no es cierto?, no es una cosa negativa, es algo, un beneficio propio para nosotros. Entonces a veces nosotros pensamos que el obedecer, el que seguir a Dios es como un castigo para nosotros. Me están prohibiendo cosas. Y no, es mucho más que eso. O sea, finalmente la felicidad de un cristiano no radica en simplemente hacer lo que yo quiera, de acuerdo a mi visión placentera de la vida, sino que radica fundamentalmente en que yo esté dentro del marco y el cerco protector que Dios me ofrece a través de sus principios, a través de lo que se conoce también como los mandamientos. Mucha gente por ahí establece, incluso argumenta, o hasta predica de que los mandamientos están totalmente ya obsoletos, incluso se utilizan algunos textos bíblicos para decir que quedaron clavados en la cruz, confundiendo qué tipo de leyes quedaron clavadas en la cruz, cuando en realidad la ley de Dios, los 10 mandamientos, que son los principios vitales y eternos que reflejan el carácter del Señor, están plenamente vigentes hasta el día de hoy. Amén. Y que nosotros debemos procurar vivirlo, y bueno, lo vamos a ver en el bloque, perdón, en la próxima semana. De cuando hablemos de las enseñanzas de Pablo, vamos a ver allí la importancia que él le da a los mandamientos también para él. Ahora, Edgar, mira, yo quisiera llevarte la parte final y a los amigos también a la siguiente realidad. Pablo fue un hombre que cometió mucho pecado. Ya tú mencionaste el caso de Esteban, el primer mártir cristiano. Él dio la orden, a cuántos llevó, a cuántos persiguió, etcétera. A pesar de haber tenido un pasado absolutamente pecaminoso, fue un hombre sincero que cuando tuvo la oportunidad de ser convertido, fue convertido. ¿Y de qué manera? Y Dios lo utilizó en forma poderosa. ¿Qué mensaje le dejarías tú a los amigos televidentes que nos están acompañando respecto de que no importa dónde estemos actualmente o no importa dónde hemos caído? Si somos personas que anhelamos de corazón entregar nuestra vida al Señor, el Señor tiene un camino insospechado para nosotros. Bueno, eso es muy cierto. Tú no importa, puede ser, volviendo a la pregunta que hicieron a la gente, si estoy en el lado del bien o en el lado del mal y piensas que estás en el lado del mal, que lo has hecho todo mal, que estás fracasado, que no te ha resultado, que te das cuenta que estás lejos de Dios, Dios siempre nos espera con los brazos abiertos. Siempre está queriendo que vengamos a Él, que seamos parte de Él. Y Él te va a estar esperando. Si tú estás escuchando este mensaje ahora y estás en esa condición, tranquilo, Dios tiene un plan para ti. Y conocerlo a Él y al aceptarlo, vas a ver que es muy hermoso seguir al Señor. Así que yo te invito a que, así como Pablo tuvo ese cambio 180 grados, de ese giro radical, el radical en la conversión, tú también lo puedas disfrutar. Pues bien, ¿qué te parece si oramos junto a los amigos y pedimos una bendición especial por ellos? Así que vamos a invitar a nuestros amigos que también nos acompañen y podamos ser guiados por el pastor en esta oración. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y bendición. Te doy gracias por haber estado este momento acá, estudiando tu palabra junto a nuestros amigos televidentes y sobre todo en esta hora, si alguien te está necesitando, Señor, si alguien quiere también seguirte, Señor, siendo fiel a ti, tú ayúdalo. Amén. Que él pueda percibir tu presencia y pueda descubrir en tu palabra maravillosa todos los planes que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Amén. Bendícenos, acompáñanos y guíanos por Jesús. Amén. Amén. Amigos, solamente palabras de gratitud al final de nuestro programa. Gratitud a Dios, gratitud a ustedes por haber estado acompañándonos. Al pastor Edgar Bosicio, que se ha dado el tiempo de poder compartir con nosotros este gran mensaje. Y bueno, desearles las más ricas bendiciones para ustedes, para sus familias, que sigan escudriñando las Sagradas Escrituras. Hay maravillas extraordinarias en este libro sagrado. Y, por supuesto, dejarles invitados para la próxima vez, cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.